¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del hombre que lidera una de las naciones más influyentes del mundo? En este video te develaremos todo sobre la vida del poderoso líder chino, Xi Jinping. Desde sus modestos inicios en una granja rural, hasta su ascenso como figura central en la escena global, haciendo temblar los cimientos de todas las potencias mundiales. Prepárate para conocer la historia detrás del hombre que está transformando el destino del nuevo mundo, poniendo en jaque el paradigma político y económico global, llamado a ser la próxima gran potencia dominante del mundo. Acompáñanos en este viaje. Infancia. Xi Jinping nació en Beijing el 15 de junio de 1953. Es el tercer hijo de Xi Shang-su y su segunda esposa Qi Xin. Después de la fundación de la República Popular China en 1949, el padre de Xi ocupó una serie de cargos, entre ellos el de jefe de propaganda del partido, viceprimer ministro y vicepresidente del Congreso Nacional del Pueblo. Xi tenía dos hermanas mayores, Qiao Qiao, nacida en 1949, y An An, nacida en 1952. El padre de Xi era del condado de Fuping, Shaanxi. Xi fue a la escuela Baiyi de Beijing y luego a la escuela número 25 de Beijing en la década de 1960. Se hizo amigo de Liu He, quien asistió a la escuela número 101 de Beijing en el mismo distrito, quien más tarde se convirtió en viceprimer ministro en China y se asesor cargo de Xi después de que este se convirtiera en el líder supremo de China. En 1963, cuando tenía 10 años, su padre fue expulsado del PCC y enviado a trabajar en una fábrica de Luoyang, Henan. Xi, que era un principito rojo, como se llamaban a los hijos de los héroes de la revolución, se adaptó. Había pasado su infancia en los palacios requisados para los compañeros de armas de Mao, hasta que Mao se volvió paranoico y comenzó a desconfiar de sus fieles. El padre de Xi fue encarcelado y toda su familia humillada. Los guardias rojos sembraban el terror. Mao decretó que millones de jóvenes emigraran desde las ciudades al campo. Un éxodo a contracorriente de la época. Corría el año de 1968. Los jóvenes franceses tomaban las calles de París. Los jóvenes chinos cultivaban boniatos. La vida rural era dura, sin electricidad y condiciones básicas para una vida digna. Fue picapedrero, reparó baches y acarrió estiércol. Xi jamás se quejó de esa situación y le hizo frente. Uno de sus cuatro compañeros de alojamiento, Lu Housheng, relató las vivencias junto a Xi tiempo después. Para comer solo teníamos avena, hierba hoss y mendrugos, pero no era problema porque cuando tienes hambre no haces ascos. De 1975 a 1979, Xi estudió ingeniería química en la Universidad de Tsin Shun Hua como trabajador, estudiante campesino soldado en Beijing. Los estudiantes de ingeniería allí pasaban alrededor del 50% de su tiempo estudiando marxismo-leninismo y el 50% de su tiempo haciendo trabajo agrícola y aprendiendo del Ejército Popular de Liberación. Mientras tanto, su padre fue rehabilitado y se convirtió en gobernador de la provincia de Guangdong, motor económico chino. Xi aprovechó los contactos paternos para escalar. Su ascenso lo hizo como se hace en China. Primero pasó por el ejército y luego por cargos provinciales, siempre sin molestar a los que están por encima. Desde 1973 solicitó unirse al PCC 10 veces y finalmente fue aceptado en su décimo intento, en 1974. A fines de los 90, principios de los 2000, Xi estudió teoría marxista y educación ideológica en la Universidad de Tsinghua y se graduó en un doctorado en Derecho e Ideología en 2002. En 1999 fue ascendido al cargo de vicegobernador de Fujian y se convirtió en gobernador un año después. En 2002, Xi abandonó Fujian y asumió puestos políticos de liderazgo en la ciudad vecina de Shenyang. Finalmente asumió el cargo de secretario provincial del comité del partido después de varios meses como gobernador interino, ocupando un alto cargo provincial por primera vez en su carrera. En 2002 fue elegido miembro de pleno derecho del 16º Comité Central, lo que marcó su ascenso al escenario nacional. En marzo de 2008, cuando Xi fue elegido vicepresidente de la República Popular China, después de su ascenso, Xi ocupó una amplia gama de carteras. Fue puesto a cargo de los preparativos integrales para los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Beijing, además de ser la figura principal del gobierno central en los asuntos de Hong Kong y Macao. Llegada al poder absoluto. El 15 de noviembre de 2012, Chi fue elegido para los cargos de secretario general del PCC y presidente del CMC por el 18º Comité Central del PCC. Esto lo convirtió informalmente en el líder supremo y el primero en nacer después de la fundación de la República Popular China. Chi fue elegido presidente el 14 de marzo de 2013, en una votación de confirmación realizada por el 12º Congreso Nacional del Pueblo en Beijing. Su primer mandato ha dejado a todos boquiabiertos. Chi prometió empuñar una espada contra la corrupción. En 5 años ha abatido a 223 corruptos, altos funcionarios del partido. Y en alguna oportunidad se lo escuché explicar que, cuando cae uno, lo hace todo su séquito. Incluso el chofer o el cocinero, los súbditos que se apartan del apestado y declaran contra él. En el río revuelto de lucha contra la corrupción caen también los opositores, los activistas y los defensores de los derechos humanos. Chi inventó el delito de nihilismo para cualquiera que insulte el legado de los mártires de la revolución. Y ahí cabe todo. Nadie está a salvo. Cristianos, musulmanes, feministas, blogueros, periodistas. Chi prometió tomar medidas enérgicas contra la corrupción casi inmediatamente después de ascender al poder en el 18º Congreso del Partido. En su discurso inaugural como secretario general, Chi mencionó que luchar contra la corrupción era uno de los desafíos más difíciles para el partido. Unos meses después de su mandato, Chi esbozó el reglamento de 8 puntos, enumerando reglas destinadas a frenar la corrupción y el despilfarro durante los asuntos oficiales del partido. Chi, el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, especialmente desde el fin de los límites de 2 mandatos presidenciales en 2018. Chi se ha apartado notablemente de las prácticas de liderazgo colectivo de sus predecesores post-Mao, ha centralizado su poder y creado grupos de trabajo con él mismo a la cabeza para subvertir la burocracia gubernamental, convirtiéndose en la figura central inconfundible de la nueva administración. En marzo de 2018, el Congreso Nacional del Pueblo aprobó una serie de enmiendas constitucionales que incluían la eliminación de los límites de mandato para el presidente y el vicepresidente, la creación de una Comisión Nacional de Supervisión y la mejora del papel central del Partido Comunista Chino. Chi fue reelegido presidente, ahora sin límites de mandato, mientras que Li Keqiang fue reelegido primer ministro. La reelección de Chi lo convirtió en el primer líder del partido desde Mao Zedong en ser elegido para un tercer mandato, aunque Deng Xiaoping gobernó el país informalmente durante un periodo más largo. El nuevo Comité Permanente del Politburó elegido justo después del Congreso del Partido Comunista Chino se llenó casi en su totalidad con personas cercanas a Chi, y 4 de los 7 miembros del anterior PSC dimitieron. Chi fue reelegido además como presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China el 10 de marzo de 2023, durante la apertura del 14º Congreso Nacional del Pueblo, mientras que el aliado de Chi, Li Qiang, sucedió a Li Keqiang como primer ministro. La economía de China ha crecido bajo Chi, ha sacado a 100 millones de chinos de la miseria, con un PIB en términos nominales que se duplicó con creces, 8,53 billones de dólares en 2012 a 17,73 billones de dólares en 2021, mientras que el PIB nominal per cápita de China superó el promedio mundial en 2021. Chi ha enfatizado la importancia del crecimiento de alta calidad en lugar del crecimiento inflado. Además, ha declarado que China se centrará en la calidad del crecimiento económico y que ha abandonado una estrategia de crecimiento a toda costa a la que Chi se refiere como heroísmo del PIB. La administración de Chi ha impulsado el plan Hecho en China 2025, que tiene como objetivo hacer que China sea autosuficiente en tecnologías clave, aunque públicamente China restó importancia a este plan debido al estallido de una guerra comercial con Estados Unidos. Desde el estallido de la guerra comercial en 2018, Chi revivió los llamamientos a la autosuficiencia, especialmente en cuestiones de tecnología. El gasto interno en investigación y desarrollo ha aumentado significativamente bajo Chi, superando el total de la Unión Europea y alcanzando un récord de 564 mil millones de dólares en 2020. El gobierno chino también ha apoyado a empresas de tecnología como Huawei a través de subvenciones y excepciones fiscales, líneas de crédito y otras formas de asistencia, lo que permitió su ascenso pero también dio lugar a contramedidas por parte de Estados Unidos. En 2023, Xi presentó nuevas fuerzas productivas durante su gira de inspección al noreste de China, se refiere a una nueva forma de fuerzas productivas, derivado de continuos avances e innovación en ciencia y tecnología que impulsan industrias estratégicas emergentes e industrias futuras en una era de la información más inteligente. Política militar. Desde que asumió el poder en 2012, Xi ha emprendido una reforma del Ejército Popular de Liberación, incluida tanto la reforma política como su modernización. La fusión militar-civil ha avanzado bajo Xi. Xi ha participado activamente en los asuntos militares, adoptando un enfoque práctico directo en la reforma militar. Además de ser el presidente de la CMC y líder del Grupo Líder Central para la Reforma Militar, fundado en 2014 para supervisar reformas militares integrales, Xi ha pronunciado numerosos pronunciamientos de alto perfil, prometiendo limpiar la mala conducta y la complacencia en el ejército. Xi ha advertido repetidamente que la despolitización del EPL del PCC conduciría a un colapso similar al de la Unión Soviética. Xi celebró la nueva conferencia Gutian en 2014, reuniendo a los principales oficiales militares de China, volviendo a enfatizar el principio de que el partido tiene control absoluto sobre el ejército, establecido por primera vez por Mao en la conferencia Gutian de 1929. El 21 de abril de 2016, Xi fue nombrado comandante en jefe del nuevo Centro de Comando de Operaciones Conjuntas del EPL del país por la agencia de noticias Xinhua y la emisora de televisión central de China. Bajo Xi, el presupuesto militar oficial de China se ha más que duplicado, alcanzando un récord de 224 mil millones de dólares en 2023. Aunque es anterior a Xi, su administración ha adoptado una postura más asertiva hacia los asuntos marítimos y ha impulsado el control del PCC sobre el mar. La armada del EPL ha crecido rápidamente bajo Xi, y China agregó más buques de guerra, submarinos, buques de apoyo y buques anfibios importantes que el número total de buques de la Armada del Reino Unido entre 2014 y 2018. En 2017, China estableció la primera base naval en el extranjero en Djibouti. Xi también ha emprendido una expansión del arsenal nuclear de China y ha llamado a China a establecer un fuerte sistema de disuasión estratégica. La Federación de Científicos Estadounidenses, FAS, ha estimado que la cantidad total de arsenales nucleares de China será de 410 en 2023, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos estima que el arsenal de China podría llegar a 1000 en 2030. Por otro lado, podemos afirmar que tiene el ejército a sus pies y elegido para un tercer mandato en el último congreso del Partido Comunista. Va camino de ser más poderoso que Mao. El objetivo, para 2049, centenario de la llegada de los comunistas al poder, ser la nación que domine el planeta comercial y militarmente. La vida de Xi Jinping es un fascinante recorrido que ha llevado a este líder a convertirse en una figura central de la política mundial. Desde sus humildes comienzos como hijo de un héroe revolucionario, hasta su ascenso como líder indiscutible de China. Xi ha dejado una marca indeleble en la historia moderna. La visión de Xi para China se ha centrado en la revitalización nacional, la consolidación del poder estatal y el avance hacia una sociedad más próspera y disciplinada. Sus políticas como el sueño chino y la nueva era del socialismo con características chinas reflejan su ambición de llevar a China a un estatus de superpotencia global. Sin embargo, su liderazgo también ha sido objeto de controversia, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la libertad de expresión. Su enfoque en la centralización del poder y el control del partido ha generado críticas tanto dentro como fuera de China. De esta manera, ya sabemos un poco más sobre la vida de este líder mundial que levanta tanto amores y odios a través de todo el mundo. Tal como es el caso también de Vladimir Putin, que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para llegar a ser el líder que es hoy. Si te interesa esta apasionante historia, te dejo este video que no te puedes perder. Si te gustó el video, por favor suscríbete y déjanos un comentario con tu parte favorita del video. ¡Adiós!